Y muy buenas tardes, banda conocida la Hora del Greñas. Ya estamos listos y preparados para iniciar hoy la entrevista. Nuestro visitante aquí en controles está David Espinosa, alias Cabina, y estamos transmitiendo desde la plataforma de racunaradio.com y también estamos desde las instalaciones de Arcadia Fusión Cultural. Y les quiero comentar que hoy nos visita una persona que le encanta el rap y el hip hop, y pues ya estamos aquí preparados y listos. Mientras tanto, les voy a dejar con las noticias del clima, que ya está muy calurosa la tarde, bien rica, bien sabrosa. Y pues ahorita, después de este corte musical con nuestra sección de consume local, volvemos. ¿Por qué? Porque tengo que ir al baño. Así que ahorita los vemos. Ya estamos de regreso después de este breve corte musical en su sección de consumo local. Ya estamos aquí en la Hora del Greñas. Quiero comentarles que ya estamos estrenando cabina, ya se está armando, ya le faltan detalles nada más. Y pues francamente es que esto está quedando muy chido. La verdad es que vale la pena venirse a echar una vuelta. Y quiero comentarles de todo lo que tenemos aquí en Arcadia Fusión Cultural como cartelera y también quizás de algunos otros eventos que se vayan a venir próximamente aquí en este espacio multicultural. También quiero comentarles que ¡ah, qué bonita tarde! ¿Qué creen? Hoy entré a la escuela. Sí, banda, hoy entré a la escuela de barista. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Me estoy chutando un diplomado de barismo y de baristo y de barista. Y Manuel, y Manuela, y Emanuel. Banda, pues quiero comentarles que se acerca ya Fóbica Fest y se va a presentar lo que viene siendo los 5 fines de semana del mes de octubre. El director Roger Vega Castillo lo va a estar organizando. Ya están los últimos preparativos. Ya se van a montar 2 exposiciones de arte durante el mes y el marco de Fóbica Fest. Uno se llama Bosques Tenebrosos, tengo entendido por ahí. Y el otro no recuerdo, no me han dado el título. También quiero comentarles que ya empezaron a llegar las obras del Alabanzas al Puerquito Volador. Ayer llegó la primera. Un saludo a... ¡ay! ¡Se me olvidó su nombre! ¡Ay, perdón! No es mi culpa que se me olvide el nombre de las personas. ¡Ah! Ya me acordé. Se llama Danae Nicole Jamar. Ella fue la primera chica que nos trajo su ex voto para lo que viene siendo Alabanzas al Puerquito Volador. Quiero recordarles que tienen que venir enmarcadas las obras para poderlas montar. De lo contrario, no se podrán recibir las obras. Pero de preferencia sí que vengan enmarcadas, porque si no, pues no las vamos a poder montar o se vaya a dañar. Pero también quiero comentarles otra cosa bien interesante, que tenemos presentación de libro el día, déjame les cuento qué día, pam, pam, pam, aquí lo tenemos, ay, ya se me perdió, a ver dónde está, es presentación de libro, aquí está, bingo, lo encontré, Sí, pues es que tengo toda la agenda aquí en en la mano. A ver, la presentación del libro. Aquí está. Presentación de los libros por parte de Luis Romero de Proyección Literaria. Es el 4 de septiembre a las 7 horas. Presenta Vani Mejía, invitado especial Lenín Valderas y música por parte de Janet Camargo y Luis Romero. Fíjense que Luis Romero tiene una poesía un poco oscura. Quiero recomendárselas que la lean. No tiene mucho tiempo que no presenta. Es de pocas presentaciones este señorazo, pero la verdad es que lo que tiene es muy bueno y pues vale la pena venir a la presentación del libro. Es entrada libre aquí en Arcadia Fusión Cultural, hospital número 516, y es el 4 de septiembre a las 7 horas aquí en Arcadia. También quiero recordarles que el mañana tenemos concierto con Adriana Lozano. Mañana hay una aportación voluntaria para los músicos. Es de $70. Creo que es de 70 o de 80, no recuerdo. Y también pues, se van a presentar aquí a partir de las 8:30 de la noche para que se dejen venir. Quiero recordarles también que en la cartelera se acerca por ahí lo que viene siendo los slam poéticos. Se van a poner muy buenos y les voy a estar dando más información próximamente. Conforme me vaya llegando, se las voy a ir soltando. Quiero recordarles que, pues sí, mantengan su sana distancia. Conocidos míos ya han fallecido, pero pues la vida sigue y hay que continuar. El mundo se acaba para el que se va muriendo. Siento mucho las penas de las demás personas, pero pues es como todo. También tenemos que darle continuidad a todo lo demás, ¿verdad? Por el momento sería todo así un comunicado, pues siendo un poco más sensatos, pero también recuerden que las demás comunidades tienen, las demás tribus, como decimos nosotros, también tienen que convivir y tienen que seguir proliferando y creciendo. Así que, señores, consuman arte, consuman teatro, danza, consuman obras pictóricas, consuman lectura, vayan y compren un libro con sus amigos, con sus vecinos, apóyennos porque quizás en una de esas nace un excelente escritor o un excelente poeta o un próximo pintor buenísimo, no sé. Pero pues nada, nada hay como, no hay nada mejor que apoyar la carrera y ahora sí que las artes de tus compañeros. Por el momento, quiero comentarles que de 6 a 7 es mi programa, La Hora del Greñas, todos los jueves a partir de las 6 en punto. Muchas veces pues llego un poquito retrasado por cuestiones del camión, pero también quiero recordarles que de 7 a 8 viene el programa de Roger Vega Castillo y su programa que se llama El Conejo y su amigo en la Luna. ¿Su amigo qué? ¿Cómo se llama? Ah, El Conejo y su amigo en la Luna. Te digo que se me van las cabras. Y quiero también decirles que hoy en esta tarde bonita está buenísimo para que vengan y se tomen un frappuccino, una cervecita, una coronita, aquí todo bien rico, ya para que se preparen y se apunten. Así que nos vamos a ir con una canción de consumo local. ¿A quién tenemos aquí, David? Ahora, ¿a quién presentamos? ¿A los qué? A los Pangea. Ok, tenemos en la banda de consumo local a los chicos de Pangea y la canción se llama Borea Boreales. Nos escuchamos ahorita. regreso, ya estamos aquí en su ya conocida La Hora del Greñas, porque ya sé que ya los enfadé yo desde hace como 15 minutos que estoy yo hablando, pero sí. Así como debe de ser, así somos todos. No, yo he llegado tarde en mi programa media hora. No, de hecho, fíjate que siempre las primeras, ¿sí me escucho ahí? Sí. Las primeras ocasiones que me han invitado a un programa de radio, siempre he llegado tarde. O sea, es algo que no me he podido quitar. Es la muletilla. Sí, la bicha muletilla acá. Para nuestros amigos del Face, quiero presentarles a Dos Esencias. Hoy tengo el placer de entrevistar a Dos Esencias. No, el placer es mío. Que por ahí... No conozco mucho tu trayectoria, estoy un poco deslindado yo del rap y del hip hop. Sí, me gustaba mucho el rap desde los 90. Ya ves que creces con MC Hammer, creces con Vanilla Ice, creces con Run DMC, creces con todo ese tipo de rap. Y previo a ello venía el funk, que viene siendo un poquito más lo que tocaba Jess Brown, y de ahí se empiezan a ramificar ahora sí que los géneros, ¿verdad? Sí. Después de lo del rap viene un poquito más oscuro, como lo que quisiera yo pensar que es el hip hop, un poquito más Sí, más es como fuerte, como más crudo, más directo, más crudo, sin tanta metáfora, ¿sabes? Porque si hubo, digamos, en cuestión de un saludote a la banda de Tupac, que tenía unos temas también sociales. Sí, también algo gánster, ¿eh? Pero sí tuvo temas así como que muy llegadores al sentimiento. Entonces, el hip hop es como algo más crudón, ¿sabes? Y el rap siempre es así, más como yo lo veo más así, pues, en mi caso, ¿eh? Para que nadie se vaya a ofender, ¿eh? Así es. Y en mi caso, yo el rap lo veo como lo que es la poesía, dar un mensaje, ¿sí? Y el hip hop yo lo veo más así como más el estilo callejerón, que sí. hay artistas que se avientan ese rap callejero, que han sacado unos temas, muy buenos temas, que los he escuchado y digo, wow, qué talento y qué manera de expresar ese sentimiento, ¿sabes? Y son gente que yo admiro, te digo, yo así, güey, los que decías, yo pues también llegué a escuchar de chavo lo que fue MC Hammer. Yo empecé por ese lado, por el baile, ¿sabes? Ajá. El breakdance. El breakdance que viene desde la música, desde los previos de los 80, sí, buenísima la música, el escucheo de los discos. Sí, para todos ustedes los que no sepan, el Greñas conoce mucho y sabe muchas cosas y también baila breakdance cuando era joven. Sigo joven. Claro que sí. Y te digo, y me empecé, grupos así que a mí me sigue gustando escuchar es Psycho Ram, Delinquent Abyss, Funk Doobies, Cypress Hill, pues ese es son los de cajón. Ya después cuando escuchamos Control Machete me agradó, cuando escuché Cartel de Santa. Fíjate que Cartel de Santa a mí casi no chido. El tipo de hip hop de la edad que manejaba Control Machete con unos toques de rock. Porque sí entró como en el género rock. Un poco alcanzó a entrar en esa pequeña brecha, me gustó mucho. Pero cuando salió Cartel de Santa se me hizo un poco agresivo. Ese es lo que agresivo. A lo que entonces, íbamos con lo del hip hop, ¿sabes? Es como la banda. Las letras, porque fíjate, en el primer álbum del, ¿verdad? Del Cartel tuvo unos buenos temas como el de Mi Ciudad, ese tema a mí me fue de los temas que como que hizo que cambiara mi ideología, ¿sabes? Desde hace mucho tiempo yo he estado escribiendo, ya creo que son 10, 13 años, no sé cuántos, en que empecé mucho camino, entonces, ya empecé años a grabar. Y sí, mi idea era así como que ese tipo como del cártel, ¿no? Cosas así como en Paz Descanse, el Misterioso, y Traen Locote, sí, ser ese tipo de trabajo. Pero yo ya no estaba metido tanto en pandillas, ¿sabes? No estaba metido tanto en el barrio. Entonces, cuando empiezo a oír temas más conscientes, cuando escuché ya grupos locales de aquí, como Los Verdaderos, El Golosinómano, ¿cómo se llama este cuate? Al Tony Balazo, también al HP, al Tabernario, todo ese tipo, los de la Mexa, como el Tanque, todo, que traían unos temas como que sí estaban crudones, pero eran como que entre temas sociales, cosas chidas, también cosas de ego, ¿sabes? Fue lo que me llevó a hacer mi rap que yo hago ahorita. Fíjate que eso es bien interesante porque a mí me ha tocado ver a muchos que... No sé si la mayoría o todos estén enfocados con su género o la manera de interpretar los temas, si sepan separar los géneros y sepan separar las palabras o lo que es poesía o lo que es cantar por cantar o cantas ya, cantas porque te gusta, lleva mensaje, lleva respaldado, o sea, y hay otros que nomás cantan por cantar y aventarte sí, la rima. Sí, y de hecho, o sea, en este mundo sí se sabe que hay quienes hablan de que esto y que el otro, ¿no? Cada quien, yo respeto lo que cada quien haga. Yo la verdad no, hasta la fecha no he conocido a alguien que haga eso, ¿eh? Pero he escuchado de gente que sí habla de personas que dicen que esto y lo otro, y no es cierto lo que están cantando. Se ha sabido de quienes interpretan temas, pero alguien se los escribe. Entonces a veces es como que la imagen, ¿sabes? También hay quienes buscan vender, hay quienes buscan expresarse, hay quienes lo hacen por gusto, hay quienes ya pues viven de esto, digo, a toda capa abierta, ¿no? Toda así capa como abierta. Que, ya, nomás he hecho mis regalías, ¿verdad? Lo que me toca a mí. Sí, ya no me interesa nada más. ¿Verdad? Sí, pero creo que esa parte, pero esa, es padre. Esa es otra de las preguntas interesantes, ¿hasta qué punto las personas que lo hacen por el arte y les gusta los llega a corromper la economía? Porque llega un momento en el que estás trabajando y trabajas por el amor al arte y lo que te cae es bienvenido, y llega en el momento en que a lo mejor, como dices tú, hay alguien que te escribe, trabajas y nomás recibes y percibes y percibes y no le echas ese flow a lo que estás haciendo para transmitir con la banda, ¿verdad? No, fíjate que hay quienes, o sea, sí tienen un, o sea, si hay esto, si yo lo porque lo llegué, ya he llegado a vivir en eventos, ¿sí? Hay quienes tienen un flow que dices tú, no mames, es un dios este güey, alabado sea, quiero y, tu autógrafo. Pero son pocos los que te transmiten a la hora de aventarte un tema. Ya sea un tema dedicado a su mamá o alguien que falleció o algo que está viendo en la sociedad. Uh-huh. Y son pocos los que logran transmitirte ese sentimiento de que dices tú, no mames, es cierto, ¿sabes? Porque a mí me ha pasado, que he escuchado a mucha gente, escuché a un saludote a mi amiga la de Fato, Monótonos del Vicio, también un saludote para todo Santamago. Gente que te transmite saludos, esa energía o ese sentimiento, ¿sabes? También, ¿sabes con quiénes? Hace poco vinieron desde allá, desde Tultepec, Estado de México. Un saludo a toda la San Rata Clica. Ellos tienen un tema más que se me fue el nombre, pero ellos saben cuál es, y créeme lo que es un tema que cuando se los escuché casi lloro, la verdad. O sea, casi me llegó, así que yo dije, no manches, es cierto. Y habla de ese proceso de que lleva uno como artista. Yo sí te he visto emocional y sentimental aquí. Sí, no, sí, aquí en Arcadia, la neta. Aquí en Arcadia. Las cosas se ponen al 220. Aquí en Arcadia, Dos Esencias tuvo el honor de ganar el primer lugar. Así y te fuiste a México, ¿verdad? Tengo entendido. No nos ¿qué fuimos? Pasó ahí? A ver, cuenta. Ahí creo que fue falta de comunicación, ¿sabes? Uh-huh. El concurso está muy bueno. La persona que se fue en mi lugar, creo que se trajo el segundo lugar. Pero por cuestiones monetarias yo no me pude ir para allá. Necesitamos patrocinadores, ánimo, sí, porque ahí viene motívense, el segundo. Motívense. De hecho, ahí tenemos una canción, así que se llama ahí en el canal de YouTube. Saludos a mi amiga Karen Guzmán, que ella es bailarina de danza. Saludos a René Moreno, a Mec Moreno, le encanta. Saludote también al hip hop. A Fernando McCurdy. Saludos a Daniel Saldaña, que nos está viendo. En paz descanse, quiero guardar un minuto de silencio. Falleció un amigo muy, muy chido, trabajador de seguridad con nosotros muchos años. Ajá. Y si me lo permites, podemos guardar claro un minuto de silencio claro a nombre sí de Quique Saldaña. Listo. Bueno, pues gracias. Fue un minuto de silencio en un honor a Quique Saldaña. Dani, no pude asistir, pero tú sabes que Camaleón siempre vive. Chido. ¿Qué onda, mi estimado McMurray? Que pase sus tracks. Claro, de hecho, ahorita al final les tenemos una sorpresa al final con la banda. Así que prepárense, quédense aquí hasta que esto se acabe. Que todavía nos quedan como 20 minutos. En 20 minutos tenemos mucho para platicar, ¿verdad? Es más, viene bien armado. Enseña lo que trajiste. Enséñanos lo que trajiste. Aquí traemos el portafolio. Tenemos portafolio musical. Esta cosa es algo muy valioso para mí. Es la que más ha aguantado. Como dicen, otros tienen como oficina su celular, tú tienes tu oficina en la mano también. Sí, no, el portafolio, exacto. La que más me ha durado. Ya llevamos, creo, 3 años en los camiones. Hace 3 años que nos decidimos a meternos de lleno a la música totalmente. Aparte de andar en los camiones, he hecho trabajos que me han pedido así canciones que para pues personas, ¿sabes? No puedo nombrar porque no me permitieron, pero ellos saben quiénes les hemos hecho ese trabajo, hemos hecho canciones para unos negocios, también gente que, oye, hazme una canción para mí, también lo hemos hecho, y es de la manera en la que hemos estado sobreviviendo. Fíjate que esa es una pregunta, normalmente, bueno, mi programa suele invitar a la mayoría pues poetas o literatura, y en este caso tú haces poesía y la cantas. Sí, lo que escribes, porque ya formas parte del gremio también de los escritores, porque escribes tu propia letra y después la transmutas a música. La pregunta aquí bien interesante es la transmutación de ser una persona que a lo mejor otros tienen un trabajo fijo y los que se lanzan por la música, por el arte, por lo que les va a dar de comer y de vivir. Ya 3 años cantando en los camiones. Sí, de hecho también hemos estado en fiestas privadas, uh-huh, eventos, hemos podido negociar con organizadores. No mucho, pero sí ha caído algo, no quiero decir que no, la verdad, he tenido que también de repente dejar un lapso así de los camiones, ayudar a de repente, oye, tengo un cajalecito de pintura, cosas así. Chamba también. Es chamba. Sí, cuando más que nada cuando me he enfermado de la garganta, porque aunque no lo crea nada, este es un trabajo y es algo delicado, y más ahorita con lo que estamos pasando, hay que cuidarse mucho. Ya no puedo tomar nada de helado, ni una nieve, una chela. Ya no le voy a dar cerveza ahorita. Le iba a dar chela, pero eso, saliendo de aquí se mira el tren a canta como le doy chela. Sí, de hecho, las veces que me he llegado a tomar una cervecita han sido como 2 o 3 ocasiones. Saludos, y Miguel Aza. Todas calientes. O sea, sí, al tiempo, saben horrible. Sí, yo creo que lo que más tienen que cuidar los que cantan, ¿verdad? La garganta. Sí, es lo más horrible. Hay que calentar, hay que vocalizar. Cosas que yo no aprendí. Esas cosas yo las aprendí en un concurso que estuve. ¿Sí puedo nombrar? Sí, sin pedo. Sin ahí en la voz GDL, un saludo. ¡Que nos paguen! Un saludo a Lesga. Y a todos los que estuvieron ahí. Quieras, que nos paguen, ¿verdad? Que es lo que queremos. ¡Dinero! Sí, que caiga. Que caiga algo. No lo es todo, pero cómo abre puertas. Sí. Che, llavesota. ¿Cómo paga comidas y cenas y todo? Transportes. No, estoy buscando patrocinadores para las greñas porque pues ya también necesito. Miren, estamos armando ya una cabina, chequenla. Sí, la verdad, estamos afinando detalles. Está ego, Te soy sincero, está muy ego, se está viendo bien. Qué bueno bien. Que te gusta, para que vengas y te hagas aquí tus Spotify. Sí, claro. Estamos armando la cabina. Quiero recordarles que viene Fóbica Fest todo el mes de octubre con los 5 fines de semana, más de 30 presentaciones de libro, charlas, conferencias, bazar y montaje de 2 exposiciones de arte para esos días. Y el 11 de septiembre viene el Alabanzas al Porquito Volador, por si te quieres integrar. ¿Dónde, cara? Es para el 11 de septiembre. Claro. Alabanzas al Porquito Volador es pueden venir a traer su ex voto, como en las iglesias, que va así, ah, gracias a Dios por el milagro de esto. Ajá. Aquí, pues aquí va a ser, pero gracias al puerquito volador. Ah, y ya, el ex voto, mientras más ridículo, mejor. Puede ser quizás un dibujo, puede ser una pintura, pueden ser mil y un cosas. Aquí los vamos a estar recibiendo hasta el 9 de septiembre y los marcos que sean, las obras que sean de preferencia enmarcadas para poder llegar y colocar. Para que se dejen caer, banda. Dos esencias. Dime. ¿Ese es tu nombre artístico? Ese es mi nombre artístico. ¿Se puede decir tu nombre normal? Claro que sí. Mi nombre es José Alfredo. Más que está largo. ¿José Alfredo? José Alfredo de Jesús Gómez y Sol. Orgullosamente Gómez pues, y Sol. Pues le quiero decir que yo me llamo José Alfredo, pero Hernández Ávila y estoy acompañado. No, te llamas José Alfredo. Yo también me llamo José Alfredo. Tocayazo. O sea, así es. No, y te nos vamos a meter unas pinches rimas. Chinga su madre, como vamos, ¿verdad? Venga. Mi estimado Dos Esencias, ¿qué pasa en tu vida cuando decides cantar en los camiones y dedicarte al lleno y tu familia? ¿Qué te dijo tu familia? ¿Cómo lo tomó? Mira, decidí irme a los camiones. Antes de yo entrar a los camiones, me salió un tumor aquí en la espalda. Mucha gente llegó a ver esa foto, era una bola, parecía que me estaba saliendo yo el pinche brazo así acá, y estando en quirófano tuve ese como que viaje, se sonará muy viaje loco astral, pero los todo. Que saben me van a entender, a huevo, tuve como que ese viaje astral de decir, ¿qué he estado haciendo con mi vida? Me gusta estar en un escenario, me gusta compartir lo que yo escribo, lo que grabo, todo eso. Y en ese tiempo, tuve una temporada donde estar en un evento, bueno, ya ahorita la fecha para, y los que saben de esto, saben que no miento. Es muy difícil a veces acomodarse en un evento, si no estás ahí rascándole, o si no eres del crew, si no eres del sello discográfico y del crew. ¿Verdad? Eso pasa mucho, ¿verdad? No es muy difícil acomodarte en un evento. Hay mucho talento, pero por ese, digamos, como jerarquías, pues se complica, y en ese tiempo se complicó mucho. Yo venía de una oleada de casi un año, cada mes tuvimos una presentación, hasta dos veces por mes, con los de Capital Punk, uh-huh. Un saludo, la verdad me trataron muy bien, me dieron a ganar, estuvimos bien. Entonces tuve esa época donde muy difícil, nos acomodamos en eventos, entré a la operación y todo, estando ahí dije, me voy a ir a los camiones. Voy a hacer eso y pitufando, tú sabes, el güey ahí operando, ¿no? Las canciones de los dos por un lado. Y demasiada pinches, anestesia. Demasiada anestesia, empezó el viaje, ¿verdad? Y los que saben, ¿verdad? Tú sabes que te vas y dices, te pierdes, te pierdes. Ahí te voy, mundo. Ahí te voy, mundo. Y a mi segundo día de incapacidad. Saludos, Fanny. Pues aún no llegaba la quincena y no tenía dinero. Uh-huh. No había que comer en mi casa y dije, tengo que ir. Tenía una bocinita que me gané en mi trabajo, la cargué y ahí voy tendido. Duré una hora para subirme a mi primer camión. Y todo porque el chofer se acomodó como que hacia la puerta, así quedó hacia conmigo y me abrió y se me quedó viendo. Y yo dije, ¿qué pedo? Y me dice, ¿qué onda? ¿No vas a trabajar ahora? Vente, vámonos, órale. Me subí tendido. Toma, ahí te van mis monedas. Señores, ya llegó y se pasen el celular y todo. No, de hecho tuve experiencias así, ¿eh? Me imagino porque. Bueno, esa vez me subí y a lo mío, tú sabes, la vergüenza y todo. Y con lo que gusten coopera y. Me bajé y vi y dije, ay, güey. No, ¿qué he estado haciendo, eh? Me fui tantos bien años tendido, desperdiciados trabajando para alguien y mírenme nada más, ¿verdad? Y me fui al Peri y yo dije, nomás para un pollo, para que coma mi familia y me voy a la casa. Lo necesario. Sí, pues salió para el pollo, su respectivo refresco, quedó una feriecita para guardar y aparte... los gastos de la casa. Gastos que había y dije, no manches, qué chido, ¿no? Más que nada, créeme lo que esto no es porque yo he visto la respuesta de la gente que le gusta, ¿sabes? Yo antes de diferenciar a la gente, porque es como todo, ves a las personas y a veces no das ni un peso, o a veces esas personas han tenido malas experiencias con las mismas personas o tatuadas o así. Entonces ese ese también es un es algo con lo que tienen que lidiar las personas que lo hacen porque gustan y viven de eso, y las personas que nada más se suben por subirse y quizás dañan la imagen de las demás personas que lo hacen de voluntad. ¿Cómo puede cómo es esa parte? A un principio sí le batallé, pues me empecé a mover por varios lugares. De hecho, un día estaba aquí abajo donde está el ahí la de Telefónica esa, ya no vamos a meter ya tanto gol porque luego no pagan. El Telmex. ¡Jetes, paguen! Ah. Y haz de cuenta que uno de los choferes de ahí ya me ubicaba y me ve y me habla. Y corro, y antes los camiones estaban, eran unos largos, y al subirte traían una tapa. Los de la Alianza, los largos, ¿verdad? Pisabas y se oía, pasa. Y yo subí corriendo y, ¡pras! ¡Buenos días, señores pasajeros! Todos venían en el celular, así bien prendido, ¿no? Y cuando oyen el chingada, todos para pronto, ¡fum! Lo guardan cada uno así, ¡ah! Así tan culero me veo, ¿ya? Ya empecé con mi show acá, vamos a amenizar un poquito el trayecto, y ya, ¡ah! Va a cantar este cabrón, pero bien sacadotes de onda. Les voy a cantar, cállense con sus celulares y unas monedas, porque si no, de aquí se van a... Como la película esa donde van los payasitos acá, que va haciendo su show, sí, y nadie le dan, y estos cabrones, no es por las buenas, es por las malas, la que al cuento, a ver, hijos de la chingada, van a cooperar o no. Y así te digo, con el tiempo pues me empezó a ver la gente, y pues ha ido creciendo esto tan al grado de que en el barrio, o sea, saben que van dos esencias, sí. A veces estoy en la esquina y los que van hacia arriba, qué onda bro, y salud, y señoras. Cuando yo empecé, créeme, lo que a la gente. Los que más yo iba por el público rap, ¿no? Entonces, por la así banda, es. Por la raza, ¿no? Yo esperaba que si apoyan también, no digo que no se van a estar por sentido. No se sientan, pero, ¿eh? Pero o sea, como no hagan canciones de que es dos esencias, no me mencionó, y ahora mi corazón nos discrimina. Pero haz de cuenta que pues tú vas por tu público, porque estás acostumbrado a los escenarios, a la gente que pues está ahí, ¿eh? Que es gente bien distinguida. Y cuando subes empiezas a ver que señores, o sea, señores grandes, señoras, niños, todos son los que apoyan. Y me han dicho, bro, la neta, le metes bien chido, cantas bien chido, oye esto. Hace poco, ya nomás que ya no vi la señora, me decía, mi hijo es tu fan. Y él quiere que para su cumpleaños tú vayas y le cantes. ¿Cuánto me cobra? Yo le dije, no, nomás dígame. Ahí me invitan pozole. Es lo que yo digo. Yo soy comelón. Me dicen, oye, ¿y tú? ¿Cuánto porque me hagas esto? Ay, méteme una caguama, una torta ahogada. Sí, madre. Si caigo. Mamá. Aunque no sepa qué invitarían al gremio, no. ¿Verdad? No. ¿A mí para qué me van a invitar? Y te digo, y ha sido así ya el punto de que dices tú, wow, qué chido. La verdad, yo sigo yendo por agradecimiento. Esto me ha mantenido, digamos, lejos de drogas. Pocas veces, como les he comentado, me ha aventado una cervecita. Ese también es un pero tema por el delicado antojo. Entre la música y el ambiente, porque hay unos que se mantienen, como tú, y otros que la cruzan y ajá, siguen trabajando para seguir. No, y te voy a decir algo. A mí, a estas veces, a veces me sigue antojando. Lo que yo consumí se me sigue antojando. Y no fui un consumidor, así que, ay, güey. Pero sí hubo quienes. De hecho, hay un amigo, un saludo para Salvador, para el Tocha. Un día hasta con él iba a salir de broncas. Por ese hecho, ¿sabes? Fue lo que me hizo dar cuenta que yo ya andaba mal. Para cuando iba a entrar a la operación, pues yo ahí andaba titubeando. Ya cuando me dijeron, no, ¿sabes qué? Ya te vamos a operar tal día y la ciudad y me dice la señorita, ¿te drogas? No. No, pero lo que saque de aquí, envuélvamelo con cinta canela. Quizá lo podamos quemar al rato. ¿Quién le dejo media mecha? Y fíjate, lo que me hizo así fue cuando me dijo, tú sabrás, pero necesito que estés limpio para saber cuánto tiempo te queda de vida. Porque queremos ver si es cáncer benigno o maligno. O maligno. Entonces, cuando dijo eso, ¿cuánto tiempo te queda? Le dije, no mames. Entonces fue cuando mi cabeza empezó a caniquear, hice más tonterías, me anduve bien desubicado, entré al quirófano. De hecho, creo que mi mamá no sabía de esto. Si me estás escuchando, perdóname, jefa, pero ya andamos bien. Señora, ya estamos bien. Yo también, si mi mamá me oye, yo estoy dejando de beber alcohol. locos quedamos, pero estamos bien. Entonces, ya cuando entro al quirófano, eso me puso a pensar, ¿sabes? Cuando salí, me dijeron, no, pues nomás era un absceso de grasa lo que traías. Ajá. Entonces, en mí así, pum, dije, chale. No, güey, ¿qué he hecho con mi vida? Necesito aprovecharla al máximo. Entonces, yo por eso dije, bueno, si no me puedo acomodar en un evento, pues, camiones. Con la persona que yo empecé a estar yendo a grabar, ella me dijo, tú canta donde te dejen. Si ahí en ese puesto de tacos te dejan, canta. Si en los camiones te dejan, canta. Donde te invitan, tú ve a cantar. Así es. ¿Sabes? Entonces, fue lo que me dio y empecé a ver que gustaba, Y pues fuimos creciendo poco a poco y hasta ahorita nos hemos mantenido. El primer día que salía, ahorita respondiendo las preguntas, que salía acá entre los camiones, llegué a casa con mi pollo, feliz, el refrescote, ¿verdad? No vamos a decir marcas. No la digas, porque esos son los más ojetes. Entro y mi señora acaba de llegar a su trabajo. Y me ve y me dice, no me digas que eso lo compraste cantando en los camiones. Le digo, pues sabe a pollo, no sé si tenga alguna diferencia el dinero, ¿verdad? Con lo que así lo compres, ¿verdad? Pero sabe a pollo, ¿quieres? Aquí está. Es un banco en el camino. Y total que, pues ya platicando, viendo que pues me he estado aferrando lo mío, ella siempre me ha dicho, además, un saludo a mi esposa, antes que nada, Susy Claustro, gracias por estar siempre ahí conmigo. Ella me dijo, tú sabrás, pero encárgate de las cosas. Y te voy a decir algo, ¿ha sido difícil? Sí, demasiado, como no tienen una idea, luchar por un sueño cuesta, desgasta, te cansa, hay momentos en los que no duermes, ¿sí? Porque dices tú, ¿por qué no puedo brincar más allá? ¿Por qué esto? Pero al día de hoy yo te puedo decir que tenemos el nivel para estar tanto en un escenario al lado de los grandes, como estar en una esquina cantando con los homies. Uh-huh. Y no lo porque yo me sienta así chingón, no. Porque la gente lo dice. La misma gente de los camiones es la que dice. Me han comparado con otra gente, no voy a decir sus nombres. Y me dicen, no, ese güey está pesado como el vato este. Y, no mames, y esto. Y porque la gente lo dice, te digo. No porque yo me sienta acá. Los que me conocen saben que yo apoyo a la bandita cuando tengo mi chance. Veo sus trabajos también. Y órale, ahí comparto en mis páginas. Y este vato es compa mío, chéquenlo. Ahí está su jale. A mí me lo comparto porque a mí me gusta su trabajo. ¿Verdad? No soy una persona que yo soy la chingoné, nene. Yo apoyo a toda la banda. ¿Por qué? Porque me nace de corazón, porque me gusta su trabajo. Y así como a mí me han apoyado, yo creo que también debemos de apoyar a los demás. Aquí en Zapopan, aquí entonces hay tanto talento, más de los que se escuchan, o sea, hay grandes talentos, todo lo que es todo Santamago, todo aquel lado, hay infinidad de talentos grandiosos, ¿verdad? Dos esencias. Dime. Nos quedan poquitos minutos. Así es. Redes sociales, ¿dónde te pueden encontrar? Claro que sí, me pueden encontrar en mis páginas de lo que es en Facebook, la de Cementerio R. Tenemos dos de dos esencias, porque ya es que el Instagram te genera una. Sí, estuve una. Buscando yo dos páginas, y así que, pues, ¿a dónde y a quién y cómo? Pues, ahí, fíjate, hay una donde tenemos puro trabajo individual, y en otra, ahí estamos subiendo los videos en trabajo individual, y en otra es donde estamos subiendo los trabajos en dúo con otros raperos. Okay. Pero en cualquiera de las tres, ahí nos pueden contactar, en Instagram también como dos esencias, TikTok y el kawaii, ya saben, también hay que andar sobre también. Las pendes, con las biches mamadas, ¿no? Ahí. Y en YouTube, igual, dos esencias, sé que hay el muerto grande, ahí tenemos visuales nuevos, pronto, próximamente ya todos esos seguidores que tenemos en los camiones, saludos a todas las rutas que nos dejan subir, que en su mayoría son todas, todos los choferes que se portan chingón con uno, y a toda esa gente que nos sigue apoyando, ya les vamos a estar trayendo los visuales de los temas que cantamos ahí en los camiones. ¿Algo a capela que quieras cantar de unos dos minutos, un minuto? A capela, ¿O quieres poner algo de música? No, vámonos con música, ¿no? Para cerrar con Bache de Oro. Ay, disculpen la tardanza, pero eso de andar de usuario... Tenemos dos minutos porque ya inicia también ahorita, enseguida conmigo inicia el programa de Roger Vega y su amigo en la luna. No, es Roger Vega, el conejo, y su amigo en la luna, con su invitado de todos los jueves aquí en Arcadia Fusión Cultural. Y pues nos vamos a despedir con esta rola, tenemos al menos dos minutos, te voy a esta que ya cortar, la... pero... Sí, no importa, la gente ya lo ubica. Y con esto cerramos la hora del Greñas. Vámonos con esto que se llama No Todo Es Soñar, hay que hacerlo realidad, que la vida se nos va como un parpadeón de ojos. Dice... Oye, sé que cuando me subo al mirar puedes juzgar que me encuentro muy macizo y que puedo trabajar. Lo que hoy estoy haciendo trabajo puedo llamar, pues el vivir de la música no todos lograrán. El venirles a cantar cara no sonrojará, pues no los estoy robando como pueden apreciar. Si gusta puede apoyar o sonrisa regalar, aquí lo más importante es que me puedan escuchar. Sé que parece fácil lo que hoy estoy haciendo, te invito a que demuestres un poco de tu talento. Verás que no es sencillo el tirar versos al viento, pero es satisfactorio si los miras muy atentos. No siempre se hace lodo el decirte lo lamento. Choferes amargados no acostar de lo del muerto, pero hay choferes chidos que dicen que soy el bueno, así como mi amigo que ahora está grabando. No todo es soñar, hay que hacerlo realidad, que la vida en un instante se nos va, se nos va, se nos va, se nos fue. No todo es soñar, hay que hacerlo realidad, que la vida en un instante se nos va. Y es que tan solo imagina que no llegáramos a mañana y no fuéramos con las ganas de haber hecho todo eso lo que siempre le dimos largas, todo por la flojera que pasaría. Hay que vivir el presente y echarle un chingo de ganas. Puedes llamarme loco por hacer lo que me gusta, hoy puedo asegurarte que a mí ya nada me asusta. Sé bien que por cantar no tendré la vida eterna, pero por mis canciones yo seré una leyenda. Escucho mucho que nadie es profeta en su tierra, cantando en los camiones yo he roto esa barrera. Hoy gracias a mi música yo viajo a donde quiera y hoy con mucho orgullo puedo levantar bandera. Sé que no ha sido fácil todo lo que he estado haciendo, pero hoy puedo contarte que en lo que hago me divierto. ¿Ves? También lo puedes tú hacer. Si vives en los sueños, compa, hay que descubrirse. La vida es despiadada, pero no tires los guantes. Nunca pasos para atrás, siempre puro adelante. El éxito te espera, solo hay que ser constante. Amor a tu trabajo, siempre pinta una sonrisa. Salud, amor para tener unida la familia. Eso es lo que importa en el éxito de vida. Si va por lo material, tendrás el alma vacía. No todo es soñar, hay que hacerlo realidad. Que la vida en un instante se nos va. Se nos va, se nos va, se nos fue. No todo es soñar, hay que hacerlo realidad. Que la vida en un instante se nos va. Listones. Ay, muchas gracias, esto fue Laura Greñas. Nos vemos, bye. Soy oxígeno entre medio de la gente.